tiene algo de insatisfactorio, pero no hay que hacerse el problema, porque si no, uno estaría condenado a que yo era Dostoyevsky y todo a aprender ruso. Bueno, hay que arreglarse con lo que hay, digamos, ¿no? Bueno, le agradecemos al doctor Ferro y vuelvo entonces a invitarlos a todos para el próximo 24 de noviembre a las 19 horas al cierre del ciclo anual sobre el buen gobierno, que va a concurrir el doctor Hugo Esteva para hablarnos del buen gobierno y la salud. Los esperamos. Muchísimas gracias. La suma teológica, la suma contragentil, la catenaria, tenés todos los comentarios a todos los evangelios de la catenaria, los comentarios a las cartas de los apóstoles, los comentarios a Aristóteles, por la zona de la historia, ¿no? Se pasó la vida escribiendo. Bueno, era dominico, él enseñaba y de parte de su vida. Leíamos la suma teológica, la primera parte sobre la existencia de Dios, después leíamos sobre el Santísimo Sacramento, sobre la Trinidad. Exacto. Gracias.